Lo último es que la gusana venezolana, la modista Carolina Herrera, dejando ver las orejas del burro contrarrevolucionario y del mundo del parasitismo, aprovechando que los medios de prensa imperialista como CNN, CDN, como Aster, Antena Latina, el Canal 2, 9, 11, etcétera, y la red de letrinitas han publicado que un sobrino político suyo fue muerto en Venezuela por quienes lo secuestraron con fines de pedir rescate junto a otro homosexual arquitecto al que sus raptores, que todo luce indicar que son parte de las bandas terroristas de oposición o que bailan su música, terminaron por darle muerte. Y según esa basura mayamense de la tal Carolina Herrera, lo que hay en Venezuela es una carnicería. Esa carnicería que evacua por su sucia boca Carolina Herrera es la que aspira a llevar a cabo la terrorista oposición al régimen chavista que insiste en llamar a una constituyente para alcanzar la paz definitivamente y despejar la campaña terrorista de la oposición al chavismo, de la oligarquía venezolana, del imperialismo yanqui y el de la Unión Europea, como el de la gusanera mayamense. Si el chavismo en el poder en Venezuela, que es un país con más de 30 millones de habitantes, tuviera instalada una dictadura de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, por cabeza de ninguna persona en sus plenos cabales pasaría ni se aceptaría el hecho de que apenas se hable de 38 o 40 muertos durante la campaña terrorista y de provocación y vandalaje de la oposición al chavismo en Venezuela. Si las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela estuviesen desempeñando un papel de terror, a estas alturas se debería estar hablando de 4.000 o 40.000 muertos. Y es que los muertos habidos en Venezuela, en más del 95%, o sea, no menos de 35 de los 38 o 40, han sido asesinados por los vándalos terroristas de la oposición entreguista y terrorista. Estos no solo matan de entre ellos mismos a aquellos de los que luego acusan de haber sido muertos por los guardias y policías del gobierno de Maduro, sino más aún, esos terroristas de la oposición a Maduro seleccionan dentro de los que ellos llevan a las marchas a quienes les van a dar muerte para luego acusar al gobierno venezolano de haberlo hecho. Los periódicos del patio, como verdaderas letrinas de la oligarquía y de los grupos explotadores y parasitarios, no se cansan de difundir calumnias y mentiras sobre la situación imperante en Venezuela. No se dejen engañar, la población venezolana que trabaja, que ama a su patria, está en paz y apoya la constituyente de la paz que ha sido convocada por Maduro. Quisiéramos nosotros que la Iglesia Católica Vaticano y las perversas sectas criminales protestantes, junto al imperialismo yanqui y al de la Unión Europea, como de los sectores oligárquicos del patio, aceptaran efectuar una constituyente en nuestro país. Está claro que tienen miedo, muchísimo miedo, pero ese miedo, sin engaños, es al pueblo dominicano que sufre y que trabaja, pues saben los sectores oligárquicos y los partidos del sistema que es contra ellos que el pueblo enfilará sus cañones. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.